Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al pastor Eliel me llamó hace algún tiempo, unos días, y me dijo, tenemos ganas, estamos haciendo la Semana de la Juventud y queremos hablar acerca de las pasiones. ¿Qué tal si nos platicas un poquito? Algunos de ustedes ya los conozco, algunos deben estar en mi Facebook, a otros no los he visto. Entonces a todos les doy muy buenas noches. Y quiero que levanten la mano el que ya tenga por ahí alguna pregunta preparada. Voy a platicarles un ratito, no mucho tiempo, porque yo sé que quieren preguntas, pero hay una serie de cosas que tenemos que saber, que tenemos que entender. Si me dan la primera, no sé si se puedan apagar las luces, si se pudieran sería genial. Yo dirijo una fundación en México, bueno, no es solo de México, es de otros lugares del mundo, pero en México yo la dirijo, que hacemos investigación bíblica. Lo que hacemos es ir a los manuscritos, a los idiomas antiguos, trabajar con mucho cuidado las palabras, las letras, tratar de entender el sentido de la Biblia en lo más antiguo que tenemos de ella. Y por lo tanto, nada más se los comento como comentario, pues entonces trabajamos mucho con muchas instituciones en el mundo, entre ellas en el Seminario Presbiteriano, allá en México, donde también les doy clase ahí a los seminaristas. Y para hablar sobre las pasiones y la razón, lo primero que tenemos que tener claro es qué cosa es la realidad. A veces nosotros pensamos que entendemos qué cosa es la realidad, pero se van a dar cuenta que no sabemos lo que es la realidad, o que nos han contado una historia muy chistosa de lo que es la realidad. Entonces, fíjense, ¿qué cosa es mi existencia? Muy poca gente se pone a pensar en esto, pero para poder llegar a las pasiones y a la razón tenemos que pensar un poquito en esto. Yo, cada uno de ustedes, es la realidad radical. El universo no existiría para ustedes si ustedes no estuvieran vivos. Para todo fin práctico, la última realidad, en filosofía le llamamos la realidad radical, es la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es lo que tiene sentido. A usted le duele la muela, no a mí. Esa es su realidad. Y si yo no tomo en cuenta como centro de toda mi vida, mi realidad, mi vida, voy a empezar a vivir mal. Voy a empezar a vivir equivocado. Porque voy a empezar a tratar de vivir la vida de otros. Lo que otros piensan, lo que otros sienten, lo que otros quieren, no lo que yo siento. No lo que yo quiero. Y cuando alguien se engaña a sí mismo sobre lo que es la realidad, ya empezamos mal. Entonces, hay muchos filósofos que se han dado cuenta de esto. Uno de ellos, que escribe mucho sobre ello, nos dice, si la realidad radical es mi propia vida, entonces mi universo es el universo. Todo lo que yo conozca, todo lo que entre en relación conmigo, eso es lo que existe. Y si no lo conozco, si no estás, pues no existe. Estamos de acuerdo, es muy lógico. Por lo tanto, todo lo que son mis conocimientos, todo lo que está allá afuera, es algo que pasa a mi mente. Yo sé que existe porque de alguna forma lo vi, lo toqué, me lo contaron, me llegó a la mente, como un pensamiento. Pero resulta que todo eso está dentro de mí. Mi mente, mi conocimiento son emociones, son ideas, son cambios que le pasan a mi cerebro, que pasan dentro de mi cuerpo. ¿Ok? Es el estado interno. Eso es importante saberlo porque quiero que nos detengamos un minutito en muchas palabras que vamos a usar y que veamos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre creer, saber y conocer? Estoy siguiendo un libro de un filósofo mexicano. Si yo les pidiera que me dijeran 10 filósofos, el nombre de 5 filósofos mexicanos famosos vivos el día de hoy, estoy seguro que nadie me los da. Pero si les pido de 10 futbolistas, todo mundo. ¡Qué triste! Fíjense que vivimos en un mundo donde ya no nos preocupan ciertas cosas. Pero bueno, un filósofo vivo mexicano muy importante es este señor. Se llama, para los que no lo conozcan, Luis Villoro Toranzo. No ha muerto aún. Él tiene un librazo que se llama Creer, Saber y Conocer. ¿Qué cosa es creer? Hay dos formas en que yo puedo hablar de creer. Hay una forma que le vamos a llamarle la forma débil, que es decir, yo creo que mañana va a llover. Yo creo que va a ganar el América. Yo creo, ¿sí? Que me van a regalar un coche de cumpleaños. Eso es creer. Es decir, yo supongo, yo pienso, yo imagino, yo quiero, yo deseo. Pero no, no es el sentido duro. Hay un sentido duro de esta palabra. Hay una forma muy profunda de creer. Y es cuando yo digo, yo creo en Dios. Yo creo que mis padres me quieren. Yo creo que, ¿sí se dan cuenta? Yo creo que estoy vivo. O sea, eso es distinta esa fuerza de creencia. Pero a las dos ideas, a todas estas expresiones, las usamos con el mismo verbo creer. Entonces Luis Villoro dice, tengamos cuidado de diferenciar cuando lo usamos en un sentido débil y en un sentido fuerte. Y luego hay que distinguir entre saber y conocer. Mucha gente cree que estas tres son sinónimas, o que al menos estas dos son sinónimas, que es lo mismo saber que conocer. Pero Luis Villoro nos dice, no es cierto, fíjense, cuando yo digo yo sé China, la gente no me entiende. Pero si yo digo yo conozco China, quiere decir que usted fue a China. Entonces fíjense que hay una diferencia entre saber y conocer. El saber es la información que me ha llegado por lo que otros me dijeron, por lo que leí en un libro. Pero el conocer es lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido, lo que me consta. ¿Sí? Decimos en México, tengo los pelos de la burra en la mano. Es decir, yo se los arranqué. Ese es el conocer. Entonces fíjense que tenemos tres palabras diferentes que vamos a usar mucho en nuestra vida religiosa, en nuestra vida espiritual. Creer, saber y conocer. Muchos creemos en Dios. Conozco, yo lo que sé aquí, pregunto, ¿quién cree en Dios? Todo el mundo va a levantar la mano, ¿verdad? Y si no, pues aquí tenemos infiltrados. Pero, si yo les pregunto, ¿ustedes saben de Dios? No, pues sí, yo he leído la Biblia. Y yo pregunto, ¿ustedes conocen a Dios? Y entonces a lo mejor la gente empieza a decir, bueno, sí, a mí me leyeron la Biblia desde niño. No, yo no dije si usted sabe de Dios, yo dije que si conoce. Pues, ¿cómo conocer? Pues yo he leído la Biblia. No, quiero decir que si usted ha tenido una experiencia vital, si usted ha estado en relación con el Padre, si usted ha tenido algo en su vida que, por ejemplo, lo decidió hacerse creyente. No, eso no me ha pasado. Lo que pasa es que yo nací en una familia creyente, pues toda la vida. Pero así, no, pues no. ¿Sí? Cuando hay gente así o cuando vemos gente así, muy fácilmente el mundo, las situaciones, nos mueven lo que llamamos nuestra creencia. ¿Pero por qué me pasó esto? Si yo creo tanto en Dios y hago y siempre voy al... No, pues no. ¿Y si no existe? ¿Y si tiene razón mi maestro de la escuela y la evolución es la verdadera? Y ¿se fijan? En cambio, aquellos de nosotros que sí hemos tenido esa experiencia, no podemos no creer en Dios, porque no solo creemos en Dios, sino que lo conocemos. Hemos pasado por esa experiencia de conversión, de como ustedes le quieran llamar, mística. Hay muchas formas en que le llama el mundo cristiano, donde yo ya tuve algo que me dejó completamente convencido de que Dios existe. ¿Ok? Pero entonces no es lo mismo saber que Dios existe, saber de Dios, que creer que Dios existe. ¿La que sigue? Ya pasó. Fíjense ustedes que en el mundo moderno tenemos tres formas de creer. Hay una forma de creer adecuadamente y otras formas inadecuadas. Cuando alguien cree muy fácilmente, se cree cualquier cosa, decimos, uy, este es un crédulo, eso está mal, es un vicio. Usted no le puede andar creyendo a este señor que dice que le dé todo su dinero y que se va a sacar la lotería. No sea usted crédulo, ¿verdad? Hay una forma de creer que también es un vicio, que es creer muy difícilmente. A eso le llamamos un escéptico. Ya le puse todas las pruebas y no quiere creer. Es un necio. ¿Sí? Pero hay una forma que decimos que es creer correctamente y a eso le llamamos racionalidad. Claro, él vio las cosas y se dio cuenta que era cierto y creyó. Decimos, esa es una virtud, eso está bien. ¿Verdad? Entonces, fíjense que tenemos básicamente tres formas típicas de creer, dos incorrectas y una correcta. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que mi universo era todo lo que yo conocía? En el momento en que yo me muera, ¿verdad? Dejo de conocer lo que está aquí en el mundo material y para mí ya como si no existiera. De hecho, no existe. Aunque siga, pues yo ya no estoy ahí. Es por eso importante darnos cuenta que para nosotros, para cada uno de ustedes, la verdad es idéntica a la realidad. ¿Cuándo digo que algo es verdadero? Cuando lo que yo estoy diciendo de esa cosa o de esa persona coincide con la realidad. Si yo digo, traes una chamarra verde, pues nadie me va a creer. A lo mejor un daltónico ahí dice, ah, pues sí, a lo mejor. Pero la gente dice, usted está diciendo una mentira, es azul, azul con blanco. En cambio, si yo digo, es una chamarra azul con blanco, ah, pues sí, usted dijo, eso es cierto. ¿Se fijan? Porque lo que dije coincide con lo que los demás ven. Pero resulta que como la realidad radical es mi propia vida, lo importante es lo que yo veo. Para que algo sea verdad para mí, me tiene que constar. Tengo que haberlo conocido, sabido, ¿verdad? De alguna forma tener información y decir, ah, claro. Así que terminamos en algo muy chistoso. Resulta que mi verdad es la realidad. Para fines prácticos así funciona cada uno de nosotros. Acostumbramos decir, lo que yo creo, lo que a mí me consta, eso es la realidad, punto, no hay más. No voy a detenerme ahorita si eso es correcto o no, si debería ser diferente. Así pasa, simplemente así vivimos, ¿hecho? Por lo tanto, y entonces resulta que mis creencias, lo que yo creo, no son otra cosa que pensamientos, ideas, estados mentales, suposiciones, certezas, todo lo que yo tengo en la mente. Fíjense que en la mente tengo muchas cosas, tengo memorias, tengo lo que llamamos voluntad, tengo otra cosa que llamo lógica, ¿se fijan? Tengo un montón de cosas en la mente, a todo eso le llamamos estados mentales. Pero la ciencia no ha llegado a distinguir bien cuál es la diferencia entre ellos, en qué consiste una cosa, en qué. Todavía no sabemos muy bien eso, lo tenemos muy oscuro, ¿no? Y los que son psicólogos saben mucho de eso. La verdad es que todos los estados mentales generalmente pensamos que son concatenaciones de ideas, de pensamientos, de suposiciones. Pero también tenemos adentro de nosotros algo que no son ideas. Tenemos dentro de nosotros algo que se llama emociones. Y todos nosotros nos enojamos, nos preocupamos, nos asustamos. Y eso no es un pensamiento. No, sí, cómo no, me asusté porque pensé, cuando pasé por el panteón, que oí un ruido y pensé que había un muerto ahí que venía a agarrarme, ¿no? Pero fíjense entonces que son dos cosas diferentes. El pensamiento puede provocar la emoción, pero provoca otra cosa distinta a pensar. Y ahorita puedo pensar en un muerto que se para a agarrarme y no me da miedo, porque digo, pues el panteón está muy lejos. Pero si estoy ahí a medianoche y oigo un ruido, entonces aparte de pensar eso, algo me pasa en el cuerpo, que digo, Dios mío, ¿sí? Entonces quiero ir al baño, quiero salir con... me da miedo. Fíjense que las emociones son distintas a los pensamientos. Esto es importante porque tenemos tres tipos de mundos, y esto es algo que la gente en general no entiende. Y como la gente en general no se da cuenta de esto, empieza a decir muchas tonterías. Y cuando digo gente, digo muchos grandes autores de muchos libros y reconocidísimos pensadores y científicos, no se dan cuenta de esto tan sencillo. Yo a veces pienso que no se dan cuenta porque no han leído la Biblia, pero esa ya es mi opinión personal. Fíjense, hay tres tipos de mundos. Un mundo es el mundo, básicamente vamos a llamarle así, material, el de la existencia material. Si yo les digo a ustedes, existen, voy a hacer una pregunta, ¿quién describe cómo es una sirena? ¿Quién me describe una sirena? Una sirena del mar. ¿Cómo es una sirena del mar? Con cola de pescado. Tráeme una para que yo te crea. Ray, ¿por qué? Tráemela. No puede, ¿por qué no puede? Pero si no existiera, él no sabría cómo es. Y fíjate que sí sabe cómo es. Entonces tiene que existir. Si no, no sabríamos cómo es. Entonces sí existe, ¿cómo no va a existir? Tráemela. Esto que parece un juego ha sido un problema en la historia del pensamiento humano tremendo, porque se han confundido los mundos de las cosas existen. Fíjense ustedes, hay un mundo material, un mundo de las cosas. Los filósofos le llaman a eso un mundo cósmico. Entonces, en ese mundo de las cosas, en ese mundo material, existen ciertas cosas. La silla, yo, la mesa. Pero hay otro mundo que es el mundo conceptual. Y este mundo conceptual que está acá es el mundo de las ideas. Muchos siglos antes, atrás, hubo un hombre que se llamó Platón, que se dio cuenta que existían las ideas. Dijo, ¡ay! ¿Qué es esto que tengo en la cabeza? Pues es una idea. Y entonces inventó que existía el mundo de las ideas. Y ese mundo de las ideas es donde estaban todas las ideas perfectas. Ahí había la verdad perfecta, la belleza perfecta, el hombre perfecto, todo estaba ahí perfecto. Y estaba en otro lugar. No estaba aquí en el mundo material, pero era real, existía. Hoy ya no creemos eso. Hoy lo que pensamos es que el mundo de las ideas simplemente es todos los conceptos que traemos en la cabeza, todo lo que ustedes pueden ver en los libros. Y entonces, en el mundo de las ideas existen los pegasos, los unicornios y las sirenas. Y existen con mucha precisión. Yo puedo dibujarlos y hacer historias con... Pero no existen en el mundo de las cosas. ¿De hecho? Para los que somos creyentes, no solo hay estos dos mundos. ¿Y saben dónde empieza el problema? El problema empieza cuando uno trata de demostrar con ideas algo que es material o de demostrar con materia algo que son puras ideas. Muchas veces se ha intentado hacer eso y no se puede. Nadie me puede demostrar que existe la sirena en el mundo material porque como no está aquí, no me la pueden traer. ¿Se fijan? Igual, el mundo conceptual, no, las cosas en los conceptos no se pueden demostrar con las cosas solitas. Si yo quiero decir, por ejemplo, 5 más 8 igual a 14 elevado, y empiezo a hacer ecuaciones, x cuadrado, uno dice, a ver, demuéstramelo con un objeto. Y entonces ya no se puede porque eso está en el mundo de las ideas. Algo que es fundamental es que hay un tercer mundo. Muchos seres humanos no creen en él, nosotros sí. Nosotros creemos que hay un mundo sobrenatural. Además del mundo de las cosas y el mundo de las ideas, hay un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual está Dios, están los ángeles, en fin, ya hay un montón de seres espirituales, de cosas, ya podríamos ponernos a pensar en teología, qué podría estar ahí, pero para nosotros también existe ese mundo, ¿se fijan? Y no puedo tratar de demostrar, como no puedo tratar de demostrar con materia, conceptos, tampoco puedo tratar de demostrar el mundo metafísico con conceptos o con cosas. A ver, demuéstreme usted que Dios existe. Bueno, pues no se lo puedo traer con una silla. Pues sí, mira, aquí está Dios en el mundo material. Tampoco le puedo decir, es un concepto y eso lo demuestra en el mundo sobrenatural. No, lo que tengo que hacer es buscar una demostración sobrenatural. Por eso, cuando ustedes estudian en la Biblia pasajes donde, por ejemplo, los profetas hacen actos sobrenaturales, o Jesús, lo que ellos están haciendo es justamente lo que se necesita hacer, demostrar por medios sobrenaturales la existencia de ese mundo sobrenatural. Ah, ¿tú crees que sí? Pues mira, aquí hay nomás tres panecitos y ahí están todos. ¿Cómo lo hice? ¿Sí? Lo hice. Existe ese mundo sobrenatural donde yo puedo acceder a ciertas leyes, puedo hacer ciertas cosas y funciona. La Biblia nos dice, nos ha enseñado que la esencia para poder actuar en el mundo sobrenatural es la creencia. Que la creencia, que debemos entender como una capacidad intelectual, una capacidad en el cuerpo, en la mente, ahorita lo vamos a entender, y en las pasiones, y ahorita vamos a ir más a fondo en eso, que esa creencia es la que me permite interactuar con el mundo sobrenatural. Por eso, para ser salvo, entre otras cosas, necesito creer en Cristo. ¿Se fijan? La creencia es la que me hace salvo. No sé si se han fijado en eso. Igual que la creencia es la que me permite hacer milagros. En la Biblia ustedes lo ven. Tu poca creencia, por eso no se pudo curar. ¿Se acuerdan? Se puede hacer. Hombre de poca fe, si tuvieran creencia. Jesús lo dice muchas veces porque esa es la clave para poder interaccionar con ese mundo sobrenatural. Pero bueno, lo dejo ahorita así nada. Sabría mucho que decir. Podríamos pasar unos días hablando de eso. Entonces, nada más digo, hay tres tipos de... Y tenemos que tener claros que existen. Lo siguiente sería la naturaleza de los conceptos fundamentales. Hay dos tipos de estados mentales que generalmente la gente contrapone. Dice que la fe es una cosa y la razón es otra. ¿Se han fijado? Pero los dos son estados mentales. Cuando yo creo, pienso que creo, digo, yo creo. Jesús en mí, pero además siento que creo. No sé si se han fijado ustedes en esa pequeña diferencia. No es lo mismo sentir que uno cree a pensar que uno cree. Y las dos cosas le pasan al ser humano. ¿Sí? No, que no vas a poder llegar hasta acá. No, sí salto, sí alcanzo con la moto, sí. Y yo siento, y va, y se tira, ¿no? Es que yo creí, yo sabía. Entonces, hay una parte de pensamiento y una parte de emoción, de pasión, que no está dudando, que no está temerosa, sino que está confiada. ¿Les ha pasado eso? ¿Han sentido eso? Bueno, eso es la vida. Así vivimos, así fuimos hechos. Tenemos, y la fe está en dos ámbitos, en el de los pensamientos, la lógica, y en el de los sentimientos, las emociones. Sin embargo, la fe y la razón se llegan a constituir en el mundo social, en el mundo de las personas de afuera de mí, en religión y en leyes. Son construcciones sociales. Entonces decimos, de acuerdo, la lógica, por lógica voy a establecer una ley para que no nos peleemos, para que, y voy a establecer criterios, y voy, sí, y la religión también. Bueno, la fe va a tener una serie de requisitos, de normas. Bueno, esto no viene mucho al caso ahorita. Y luego, la pasión contra la razón. Esto es una introducción muy rápida, muy breve de eso. Cuando uno piensa en el mundo occidental, ya vi que alguien saltó de la silla. Cuando uno piensa en el mundo occidental, en religión, lo que uno piensa es en esto. No necesariamente en el Vaticano, esa es la Plaza de San Pedro, sino en grandes construcciones, así como este templo, donde la gente se va a reunir, ¿verdad?, para estar en comunión con Dios. Uno piensa eso porque uno vive aquí en Occidente. Pero si a ustedes les hubiera tocado nacer en el Oriente, bueno, antes de eso, lo que uno no sabe, a veces nadie nos cuenta, es que la Biblia desde muy temprano se pasó a muchos idiomas distintos. En toda la Europa occidental se pasó al latín, desde el siglo II después de Cristo, casi muriéndose los apóstoles ya le estaban pasando al latín. Y durante todos muchos siglos, desde el siglo II hasta el siglo XVI, solamente se pudo leer en latín. La gente, si ustedes hubieran agarrado un cristiano, un creyente en Dios en la Edad Media, les dijo, pues Dios habló en latín, la Biblia está en latín, yo siempre oigo eso. Pero al mismo tiempo, en Europa Oriental y en el Asia Menor, donde anduvo Pablo, en Grecia, la Biblia se pasó toda al griego. Y se leyó en griego siempre hasta el día de hoy. Todavía el día de hoy en esos países se lee en griego. Si ustedes fueran a su servicio, lo escucharían en griego. ¿Sí? En el Oriente Medio y Lejano se pasó al arameo. Todos los libros Antiguo y Nuevo Testamento se tradujeron muy temprano al arameo. Y entonces, hasta el día de hoy, esas iglesias leen su Biblia en arameo. Ellos, y creen que así fue dada, o sea, Dios la reveló en arameo, ¿no? Y en África se pasó también muy temprano a otros idiomas como el egipcio, que llamamos copto, o al etiópico, a muchos. Pero no solo se pasó el idioma, un idioma es toda una cultura. Cuando yo tengo un idioma, lo que tengo es una forma de ver el mundo. Un idioma describe la forma en que uno entiende la realidad. Así que con la traducción se les pasó una forma de ver el mundo a los distintos pueblos. Y cada uno se educó pensando como ese idioma pensaba. El día de hoy en el Oriente, por ejemplo, ir a una reunión de iglesia es hacer esto, ¿verdad? Las iglesias orientales, los beduinos aquí, todos estos son árabes cristianos. Y para ellos ir a la iglesia es ir abajo de este árbol, ciertos días a ciertas horas, a escuchar al sacerdote que llega hasta allá a platicarles. ¿Sí? Y hay un montón de iglesias así. Aquí pongo los nombres de varias de ellas, la iglesia persa, la malancarita, seguro que nunca las han escuchado. Otras de ellas están intermedio, para ellos ir a la iglesia es ir a una casa. Una casa construida al tamaño casa, como una casa con su crucecita ahí, eso es una iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo entienden distinto la práctica, así, de lo más sencillo, de lo que es su religión. Pero hay algo más profundo que es lo que nos interesa el día de hoy. Estos tres señores, Sócrates, Aristócles, y le llamamos Platón, pero Platón era su apodo, él se llamaba Aristócles, y Aristóteles, ellos tres, Sócrates hizo algo hermoso, él descubrió el concepto. Resulta que yo puedo decir árbol, y fíjense que en la palabra árbol caben todos los árboles, perro, ¿sí? En perro cabe el French Poodle, el Gran Danés, el Chihuahua, todos los perros caben ahí. Pero entonces yo digo, tráeme al perro. Ah, pues voy el mío. No, yo no quiero el tuyo, yo quiero el perro. Ese perro que estoy diciendo. No, pues no existe. Porque es un concepto. Para poder hacer que todos los perros quepan en la palabra perro, a todos les quité cosas, para que nada más quedara lo que todos compartían, lo que era común a todos los perros, y eso es perro. Platón dijo, sí existe, no más que no está aquí, está en el mundo de las ideas, allá está el perro, y todos los de aquí son reflejos, son copias mal hechas de ese gran perro. Ah, pues muy bien, ¿no? Oye, no creemos eso, pero eso dijo Platón, porque su maestro, que fue Sócrates, descubrió el concepto. Como eso que ya no creemos, Platón dijo otra bola de tonterías, dijo cosas muy importantes y muy sabias, pero otras muy tontas, y dijo otra cosa bastante tonta, que todavía el día de hoy seguimos creyendo. ¿Saben qué es? Que la razón gobierna la vida. Nosotros creemos, porque Platón lo dijo, y Aristóteles fue alumno, él es el primer maestro, andaba por ahí, no cobraba nada, vivía ahora sí que de la caridad pública, porque él creía que no se debía cobrar. Aristóteles fundó una escuela que se llamó así por primera vez la Academia, y este estudió con Platón, Platón fundó su Academia y Aristóteles fundó otra escuelita, fue alumno de Platón, que se llamó el Liceo. Y Aristóteles dijo, bueno, existen las pasiones, me enojo, me alegro, me pongo triste, pero las pasiones tienen que ser gobernadas por la razón. Inventó una imagen famosa donde hay un carruaje de estos como los de Ben Hur, ¿se acuerdan? De la época de Cristo. Y entonces dice, el que va gobernando las pasiones que son los caballos es la razón, que es el que va ahí conduciendo la carroza. ¿Por qué digo que es una tontería lo que dijo Platón? Porque no es cierto que vivamos desde la razón. Y se los voy a demostrar. ¿Cómo se los voy a demostrar? De la única forma que puedo, y yendo a la realidad radical, a la vida de cada uno de ustedes. Noten ustedes que cada vez que escuchan algo, que ven algo, piensan algo. ¿Se han fijado? Yo veo una película, yo veo a una persona y pienso algo. Pero noten también que al mismo tiempo que lo piensan, sienten algo. ¿Se han fijado? Cuando ven algo, sienten cosas. ¡Ay, me gustó! ¡Ay, qué feo! ¡Qué interesante! ¿Se han fijado? Bueno, como tanto pienso como siento, Platón supuso que lo importante era pensar, que yo vivía desde el pensamiento. Pero resulta que no, que vivo desde las pasiones. ¿Por qué vivo desde las pasiones? Porque en el fondo de todos nosotros, dense cuenta, piénsenlo un poquito, existe un mar inmenso, oscuro, totalmente incognoscible. Los psicólogos, los psicoanalistas tratan de entenderlo, que está abajo de lo que yo pienso. Y es lo que en el fondo me motiva a actuar, lo que me detiene de actuar, lo que me permite creer. No es la razón como tal la que me permite hacerlo. La razón solo me permite armarlo con cuidado. Son las pasiones, este fondo oscuro, el que de verdad me va gobernando. Y aquí llegamos a un pensamiento fundamental, por lo menos para los presbiterianos, que es la cuestión de la... Y esto a veces no se entiende porque no se va a la realidad, de la predestinación. ¿Yo estoy predestinado a algo? Bueno, yo voy a decir, porque eso es cierto, que ustedes tienen razón y son libres. Ustedes ahorita, usted es libre de pararse e irse si no quiere. No sé por qué esté aquí sentado. Si quieres, te paras y te vas, ¿no? Eres libre, pero decides quedarte. Cuando te dé la gana, te vas a parar y te vas a salir. Y estás pensando. Pero, en el fondo, abajo de esta razón, está ese mundo de sensaciones, de sentimientos, de pasiones. Y a lo mejor ahí ni tenemos libertad, ni somos libres. No estoy diciendo que así sea, digo que es una posibilidad, porque es muy difícil de entender. Uno termina diciendo, bueno, pero ¿por qué esta persona yo siento tan feo? Si nunca me ha hecho nada, si hasta me cae bien, pero siento feo. Entonces, ¿uno es libre de relacionarse? No lo sabemos. Como es un mundo oscuro, amplio, muchos filósofos desde Aristóteles y Platón decidieron dejar de tocarlo. No vamos a penetrar en este mundo del subconsciente, no. Vamos a inventarnos que de verdad la razón gobierna la existencia. Pero ahora nos hemos dado cuenta, conforme han pasado los siglos, que tal vez esto no sea tan cierto. Para empezar, el ser humano tiene estas dos vertientes, las pasiones y la razón. Ese es un hecho, así estamos hechos. A lo mejor en el fondo no somos libres al nivel de estas pasiones. A lo mejor ahí ya estamos ajustados para que siempre reaccionen. No lo sé, yo no se los puedo decir porque eso es oscuro. Hay teologías que dirán, no, pues sí, ya estamos ajustados, está bien, puede ser. Pero lo que es más importante es que desde el punto de vista de la razón, nosotros pensábamos, podemos controlar las pasiones. Tal vez sí podamos, de eso se trata lo que hay que platicar hoy. René Descartes, estos señores pensaron allá por el año 500 antes de Cristo, Platón, Aristóteles. Para el año ya 1600 después de Cristo, 1100 años después, Descartes estableció lo que hoy llamamos la razón científica, la razón matemática, lo que hoy gobierna el mundo, la ciencia, etcétera, que fue decir, esta razón no solo sí puede gobernar todo, sino que es tan poderosa que puede entenderlo todo. Un poquito esa era la idea. Descartes creía eso. Por supuesto, es evidente que estaba equivocado, pero él creía eso. Y entonces llegamos a un problema importante. No quiero que se confunda lo que estoy diciendo con subjetividad. ¿Qué cosa es la subjetividad? Cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, yo pongo esta caja aquí, y les digo, ¿cómo es esta caja? Descríbanla. ¿Me van? Cuadradita. Y tiene un agujero al centro, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Que tiene un agujero al centro? ¿Cómo que no? ¡Hereje! ¡Lo voy a matar! Si aquí está el agujero. Bueno, el hecho de que tú no puedas verlo desde allá, pero yo sí, eso se llama subjetividad o perspectivismo. Cada uno de nosotros, por haber nacido en la época en que nació, en el país que nació, en la familia que nació, en la ciudad que nació, ve las cosas de cierta forma y no de otra. Ve la caja desde cierto ángulo. Y yo, un chino, pues la va a ver diferente, un hombre de la Edad Media la va, ¿sí? Y no quiere decir que sean falsas las visiones de todos. Lo que pasa es que cada uno lo ve desde su perspectiva. Eso es distinto a hablar del relativismo. Porque el relativismo supone que la caja no está ahí. No importa si hay caja, no importa si hay muchas, es más, no hay ninguna y qué. ¿Sí? Eso es el relativismo, no el subjetivismo. Por eso es muy importante diferenciarlo, porque nosotros como creyentes partimos de la suposición o de la certeza, según sea el caso de cada uno de ustedes, de que el único objetivo es Dios. Los seres humanos incrédulos no creen eso. Los seres humanos que no son creyentes creen que pueden alcanzar la objetividad, que puede llegar a ver la caja por todos lados. Pero un buen creyente sabe que eso es imposible, que el único que puede ver el universo completo, la realidad total, es Dios. Y nosotros estamos limitados a estar encerrados en nuestra subjetividad, en nuestra pequeña realidad, que es la realidad vital. Es importante entonces... Y aquí surge un gran problema, y lo pongo entre comillas porque no es un problema. Dice aquí, existen cierto tipo de personas que aceptan las afirmaciones de carácter religioso por su capacidad para responder a las necesidades de significado último de la vida, en lugar de por su mérito lógico intrínseco. Mucha gente quisiera que el creyente creyera porque es lógico, no porque se siente bien. Eso es lo que dice ahí. Este tipo de devotos o creyentes se vuelven invulnerables a la crítica racional porque están mucho más interesados en los beneficios emocionales que les dan sus creencias que en la verdad objetiva de las mismas, pues sus beneficios les parece no depender en la práctica de que las creencias sean verdaderas. Esto que está escrito ahí está escrito por un buen racionalista, por alguien que cree que se cree desde la razón. ¿Sí? Bueno, resulta que no. Resulta que se cree también desde la pasión, desde este fondo oscuro, ¿se acuerdan? Donde a lo mejor ya estamos ajustados para creer o para no creer. Bueno, desde allá también creemos. Y quizá desde ahí, esa ya es mi opinión personal y de otros pensadores, y quizá desde ahí es de donde de verdad creemos. En ese fondo es donde están nuestras certezas. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces resulta que la razón y lo que llamamos fe, en un sentido estricto, no están peleados. ¿Sí? Vamos a tener un congreso la semana que entra, allá en la Universidad Panamericana, sobre ciencia y religión. El que quiera ir, vaya, miércoles, jueves y viernes, métase. Van a haber cosas muy interesantes, viene gente de todo el mundo. Pero piénsenlo ahorita así sencillo, que es lo esencial. Si de verdad las pasiones las tengo, pues me las puso Dios. O sea, Dios me creó con pasión. Dios también me creó con razón. Y la pregunta es, ¿para qué? Deben tener algo positivo. Deben tener una función, un diseño. ¿Cuál es ese diseño? Por desgracia vivimos, ustedes viven en una época igual que yo, en la que hemos trabajado muy poco el aspecto pasional desde el punto de vista conceptual. En el mundo de los conceptos son importantes porque echan luz, dan claridad sobre las cosas. Entonces, en este mundo de los conceptos, todavía no hay muchos pensadores que se hayan llegado a decir, a ver, ¿y por qué están las pasiones? Y no como algo accesorio, superditado, no, en esencia. ¿Cuál es su diseño? ¿Cómo puedo llegar a ser un ser humano perfecto en el amor? No desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista filosófico, ese tipo de cosas, ¿se fijan? Eso no se ha trabajado de verdad mucho. Y entonces, como no se ha trabajado, andamos un poquito en oscuras, esta me la salto un ratito para tardarme en eso, y ahora vamos a lo que yo quería llegar. Fíjense ustedes lo que dice, esto está en Marcos 11:23, en Santiago 1:6-7, no les voy a hacer que lo lean, pero leanlo después. La Biblia dice, y así lo entienden los orientales todavía del día de hoy, así lo entendía Jesús, así lo lee la Biblia, que el centro de nuestra mente es el cardias. La palabra griega cardias es corazón. Entonces, el corazón para la Biblia no está acá, está acá. Los sentimientos, en el Nuevo Testamento se usa la palabra splegna, intestinos, ¿sí? Entrañas. Uno siente con las entrañas, con los intestinos. ¿Se han fijado? Cuando uno siente, ¡ay, aquí le agarra el dolor! ¿No? Pero cuando uno tiene que creer, uno cree con el corazón, que es el centro de la mente, el núcleo de la mente. Hay una diferencia, y mucha gente se preocupa y cree que ha pecado y todo, porque no ve la diferencia fundamental entre lo que es el cardias y lo que es el nous. El Nuevo Testamento habla de la mente como nous. ¿Qué es la mente? Bueno, eso donde están los conceptos, no es el cerebro, ¿eh? El cerebro es la estructura. Así como el brazo no es la fuerza para levantar las cosas. Con los músculos del brazo puedo levantarlas, pero nada más. En el cerebro está algo que llamamos mente. Y la mente no es el corazón para la Biblia. Son dos cosas diferentes. Afuera le llegan a la mente, de afuera, pensamientos. La Biblia les llama frónema. ¿Sí? De ahí viene la palabra, por ejemplo, nefrología en medicina, el estudio de los riñones, de algo de adentro. Entonces, los frónema para la Biblia son cosas que se nos meten a la cabeza, se nos meten al nous, a la mente. Pero uno puede siempre decidir si estos pensamientos, estos frónema, llegan hasta el cardias o se quedan en la nous. Si se quedan nada más en la nous, son emociones. No, están asociadas con las emociones. No son formalmente emociones, aunque alguna gente dice que son emociones, sino que son nada más pensamientos. ¡Ay, mira qué bonita está esa muchacha! ¿Sí? Eso está en la mente. Si esa cosa que yo vi, dije, ay, mira qué bonita, llega al corazón, en el corazón están las certezas de la vida. Ahí es donde dice la Biblia que yo tengo mis verdaderas convicciones. Yo digo, a mí me pueden cortar un brazo y sigo siendo Raúl, pero si me quitan mi convicción en Dios, yo ya no soy ese. Si me quitan mi creencia en Dios, yo ya no soy ese, o en ciertas cosas en las que yo creo. Entonces, fíjense qué interesante. Resulta que yo soy lo que es mi corazón. Por eso cada vez que en la Biblia ustedes vean la palabra corazón y esté bien traducido y en griego sea cardias, lo que quiere decir es el núcleo de la mente. donde están mis verdaderas certezas, mis convicciones, lo que creo duro, en sentido duro. Y en la nuz está lo que creo en sentido débil, como hablamos hace rato. Cuando llega al corazón uno de esos pensamientos que no debo tener porque Dios dice que no me convienen, empiezan los problemas. El problema no es que esté en la mente, el problema no es que voltee y he dicho qué bonita muchacha. No, ese no es el pecado. Ahí tampoco está la duda. Ahí yo solo vacilo. Ay, ¿y si Dios no me ayuda? ¿Y si Dios no me escucha? Pero eso está en la mente. Si llega al corazón, ya me amolé. Porque entonces ya tomo una decisión. Voy a ir a buscarla, le voy a hablar y no me importa que esté casada. ¿Se fijan? Es ahí donde pecamos los hombres. Por eso el texto dice, sobre toda cosa protegida, protege tu corazón, porque de él brota la vida. Porque es ahí donde está la esencia de lo que nos va a mover. Y es entonces muy probable que el corazón en la Biblia tenga que ver, ahí sí, con las emociones. Tal vez ese fondo que no puedo entender, que me hace sentirme bien, a lo mejor ese fondo también le llama la Biblia corazón. Es lo más probable. Pero eso ya es una cuestión teológica que habría que desarrollar. Lo importante aquí simplemente es decir es que quizá ahí está ese fondo desde el cual nos movemos, somos, ¿se acuerdan? Y es por eso tan importante no sentirse culpable cuando tengo pensamientos. El problema no es pensar cosas, eso es natural, son frónema que entran y salen de la mente, de la nuz. El problema es llevarlos al corazón y permitir que se conviertan creencias, porque entonces voy a trabajar para conseguir eso que no debería tener, ¿ok? No sé si ahí sale, no. A ver la que sigue. Y aquí llegamos a lo que es fundamental y que muchas veces la gente tampoco entiende. No es lo mismo la filiación que la comunión, digamos. ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué los acredita? ¿Qué los hizo ser hijos de Dios? Porque me dijo mi mamá, ¿no? Me dijo el pastor un día que me bautizó. No, ¿por qué? ¿Por qué son hijos de Dios? Porque tienen la naturaleza de Dios, porque dice el texto, aquel que creyó en Jesús le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿se acuerdan? Es una autoridad, es algo que no es natural, es algo que es novedoso en el universo. Por lo tanto, yo por filiación, así como yo soy hijo de mi padre y cada uno de ustedes es hijo de sus papás, si les sacamos el DNA y les hacemos una secuencia, ahí este es el hijo de esa familia, ahí se ve. Igual, por esa misma filiación espiritual, yo soy hijo de Dios. ¿Ok? Eso quiere decir que Cristo está en mí. Colosenses 1:27, léanlo, por ejemplo, señala eso. Cristo está en mí, habita en mí por la gracia del bautismo. Entonces, como Cristo está en mí, como en cada uno de ustedes, yo veo entonces eso me hace ser hijo de Dios, ¿ok? Y eso no, eso es una naturaleza propia. O sea, así soy yo, punto. ¿Por qué? Porque Cristo habita en mí. Pero no es lo mismo ser hijo de Dios que estar en comunión con Dios. Es decir, yo seguiría siendo hijo de mi Padre toda mi vida, pero puedo portarme mal. Mi papá me puede pedir que haga algo y no lo voy a hacer. Es más, le puedo robar su dinero, su coche, sus cosas. Si yo hago eso, pues ya no voy a estar en comunión con él. Pero sigo siendo su hijo. Los teólogos discuten mucho que si se pierde la salvación, que si no se pierde, sí, seguro lo han escuchado. No quiero llegar hasta esos puntos. Quiero ponerlo aún más sencillo. ¿Sigo siendo hijo de Dios? Puede ser que sí. Yo en lo personal creo que lo sigo siendo. Pero no estoy en comunión. Y un hijo de Dios que no está haciendo la voluntad de su papá, ¿cómo termina? Mal. Tiene que terminar mal porque Dios sabe cómo ve, es objetivo, como él sí ve el universo entero, sabe dónde me conviene ir, sabe cómo me... Y resulta que Dios nos ha dado una serie de guías en los textos bíblicos para vivir, para... Yo no quiero decir, porque se usa mucho la idea de reprimir las pasiones. de acabar con las pasiones, de luchar con las pasiones. No, yo creo que la palabra correcta es de usar las pasiones. ¿Por qué de usar? Porque Él me las dio. Entonces tiene que haber un uso adecuado y un uso inadecuado. Y siempre que las use mal, se acabó la historia. Lo mismo que la razón, cuando la uso mal, ya no sirve porque ya no es para lo que... Entonces vamos al texto bíblico, vamos a entrar al texto bíblico. Ay, aquí puse muchas cosas. Por desgracia, para estudiar la Biblia, hacen falta saber muchas cosas, orientalismos, figuras literarias, significados, historias de agrupación, historia del texto. Hay muchas cosas que estudiar. Entonces, todo eso no se preocupen, los que estudian para pastores, eso sí se lo tienen que estudiar a fuerza. Pero ustedes nada más lo voy a ver muy brevemente, no todo eso, sino ya el resultado de eso. Dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ustedes pueden decir que ese es un dicho bonito. Ustedes pueden decir que nada Dios lo dijo, pues para que quedara bien ahí la rima con el versículo de arriba y el de abajo, ¿no? O puede uno pensar que esa es una revelación de la realidad de ese mundo espiritual. Hay un mundo físico, ya vimos, un mundo conceptual, pero hay también un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual yo no puedo acceder, no puedo meterme, a ver, vamos al paraíso y regresamos. ¿Sí? No me quiero morir. Entonces, no puedo hacer eso. Tengo que confiar en lo que Dios me quiera revelar de ese mundo. Pues mira, por acá es así. Es así. Puedo yo creerle o no a la Biblia. Pero, si yo le creo a la Biblia, entonces, en lo personal, yo pienso que la Biblia es la revelación de Dios de ese mundo espiritual y de su voluntad para nosotros en el mundo material y en el mundo conceptual. Y si eso es así... Aquí dice que si yo estoy en Cristo, fíjense que no dice, y por eso es el chiste de estudiar bien la Biblia, no dice si Cristo está en ustedes. Eso es muy fácil, yo nomás me bautizo, confieso Romanos 9, ya la hice, Cristo está en mí. No, aquí Corintios dice, si alguno está en Cristo, es decir, si están en comunión, y ustedes están andando en comunión, dice aquí, nueva criatura es. Entonces, ¿cómo debo andar en comunión? ¿Cómo puedo ser una nueva criatura? ¿Qué es una nueva criatura? Fíjense que esto es tremendo porque está hablando de creaciones. Si ustedes un día revisan su Biblia, en el Antiguo Testamento no todo lo crea Dios, es muy chistoso. Hay solo ciertas cosas que se dice que Dios creó. Se dice que Dios creó los cielos y la tierra. Se usa la palabra hebrea bará, para los que quieran saber. Se dice que Dios creó las almas para todos los seres vivos. Que Dios creó al primer Adán, hombre y mujer lo creó. Que Dios creó a Satanás, que Dios creó al pueblo de Israel y que Dios creó los límites del mundo. Eso es lo que la Biblia así, escrita como tal, dice. Todo lo demás, uno lo puede suponer, pero no está escrito en hebreo que lo creó. En el Nuevo Testamento dice básicamente lo mismo, que creó todas las cosas, visibles e invisibles, los cielos, la tierra y el mar, con las cosas que están en ellos, al hombre y a la mujer, los seres vivos. Pero habla de dos cosas más que no se decía en el Antiguo Testamento que él había creado así claramente. El primero es las relaciones sexuales y el segundo, los creyentes en Cristo, el nuevo Adán. ¿Sí? En el Antiguo Testamento no había ni idea de que iba a crear al nuevo Adán. No lo vamos a ver todo. Estos son todos los lugares donde en el Nuevo Testamento aparece la palabra crear en griego. ¿Sí? Tixo, ahí en griego. Me interesa solo un lugar, Primera de Timoteo 4. ¿Quién tiene por ahí su Biblia y lee conmigo Primera de Timoteo 4, del 1 al 5? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Yo no sé si a ustedes les llama la atención la forma en que la Biblia está escrita, pero aquí mezcla... Dice, va a haber unos hombres que van a seguir doctrinas de demonios. Yo creo eso. Hay mucha gente que no cree que hay demonios y que no hay enseñanzas demoníacas. Yo estoy convencido que sí las hay. Entonces, aquí dice en 1 Timoteo, van a escuchar esas enseñanzas provenientes de demonios. Y fíjense lo que van a hacer. Van a prohibir casarse. Y van a prohibir que se coman ciertas cosas. Y uno dice, Chihuahua, ya está pensando en el banquete de bodas, ¿no? Sí, porque asocia el casamiento con la comida. Y luego ya dice después, pero nada hay de despreciar porque todo lo que Dios creó, si se toma con oración y con acción de gracias, es bueno. Uno dice, bueno, pues está chistoso, habla de la comida y del matrimonio. No, en realidad habla de una sola cosa. Está hablando de las relaciones sexuales en el matrimonio. Lo que pasa es que en la Biblia se utiliza una serie de figuras literarias, en este caso, eufemismo. Es decir, hay frases que la Biblia no pone como tal. No dice, fue al baño, dice, cubrió sus pies. ¿Sí? Y es ir al baño. ¿Sí? Y así hay muchas. Bueno, aquí también, cuando dice, usa la palabra griega brómata, es formalmente es alimento. Pero en algunos contextos, brómata quiere decir el alimento del cuerpo entre el hombre y la mujer en el matrimonio, la relación sexual, es como en este caso. Ahí deberíamos traducir mejor, y prohibirán tener relaciones sexuales. ¿Sí? A lo mejor se casan, pero no van a tener relaciones sexuales. ¿Sí? Y dice él, no debe ser así, porque todo lo que Dios creó es bueno, pero tengo que primero preguntarle a Dios. No olviden ustedes que la oración es fundamental en esta cuestión de las pasiones y la razón. Si Dios nos puso las pasiones, por algún buen motivo debe ser. La gente que lo ha estudiado más desde mi punto de vista llega a la conclusión de que la pasión es lo que nos da motivación, lo que en el fondo nos impulsa a actuar o a cuidarnos, a preservarnos. El temor, cuando llegue el temor, nos ayuda a detenernos para tener margen de maniobra, para pensar, retirarse. Y cuando llega este arrojo, ¿verdad? Este enojo, es para actuar rápido antes de que se vaya. Entonces, esas pasiones son fundamentales. Pero un hombre que está alejado de Dios las va a usar mal. No puede usarlas bien porque todo aquello que está alejado de Dios está lejos de su diseño natural. Nosotros tenemos miles de años mal educados en este tema porque Aristóteles, Platón y los otros griegos pensaron que la razón era lo más importante. Entonces, tenemos que empezar a pensar diferente. La pasión es el motor en la vida del ser humano. La pasión es la que nos impulsa a actuar, a trabajar, a esforzarnos. No son solo pensamientos, es algo en mi interior. ¿Lo han sentido? Algo en mi interior que me hace ir diciendo, yo voy a pasar ese examen. No se trata de que yo piense, yo quiero, yo no puedo evitarlo. Así como no puedo evitar que me guste fulanita, no puedo evitar eso. ¿Fijan esa pasión? Bueno, esa pasión, dice aquí en Timoteo, como un ejemplo, lo voy a usar, pero es válido, ¿sí? Dice aquí como ejemplo, esas pasiones, como las relaciones sexuales, como este alimento, es bueno, pero se requieren dos cosas. Dice ahí acciones de gracias y dice además oración. ¿Qué cosa es la oración? ¿Quién me dice qué es la oración? Siempre criticamos a los católicos, pues se la pasan la vida repitiendo lo mismo, ¿no? Los rezos estos eternos, los rosarios. Pero a veces la gente, yo me sorprendo de que confunde, hasta en el mundo protestante, confunden la oración con el rezo. ¿Qué es la oración? Que yo le hable a Dios y ya, ¿no? Ya acabé, ya oré. ¡No! A ningún oriental el día de hoy le podría pasar por la cabeza que eso es orar. Orar es que yo hablo y él me responde. Y le digo, no, no me gustó. Y él me dice, no, pues sí, por... no, no, pero eso es una oración, es un diálogo. ¿Sí? Por eso cuando dice la Biblia, orad sin cesar, estén constantemente platicando con Dios. Oye, Dios, ¿qué piensa? ¿Sí? Yo sé que mucha gente enseña que Dios ya no nos responde el día de hoy. A mí en lo personal me parece una enseñanza maligna, es mi opinión personal, es una enseñanza mala, demoníaca, porque entonces nos deja huérfanos en el mundo. Ahí tiene usted la Biblia, ¿para qué quiere otra cosa? Momento. ¿Creen ustedes, como dice Jesús, que yo estoy solo? No, ahí está mi Padre, siempre está conmigo. Si uno analiza todo el Nuevo Testamento, van a ver que Dios constantemente le está hablando a la gente. ¿Y saben qué? Creo que a ustedes también les habla. Y creo que les habla por ese mundo que llamamos de pasiones. De repente uno siente, no debería estar haciendo esto. Siento como que debo detenerme. No me está gustando, algo me... No importa, voy. ¿Sí? Choque. Ay, si yo sentí que no debía haber ido a la fiesta. Choque. ¿No les ha pasado alguna vez? Les debe haber pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, tenemos derecho a esa guía. pero la hemos dejado de lado. ¿Saben cómo está escrito en la Biblia? Yo grabaré en sus corazones esa ley. Ya no está en tablas de piedra. Ni siquiera está en la Biblia. Está en el cardias. Está en el núcleo, en el centro. Por eso le estoy diciendo lo que le estoy diciendo ahorita. Ahí, eso que llama la Biblia cardias, ahí está escrita la ley de Dios. Y si de verdad este cardias tiene que ver con el asiento de las pasiones, ahí lo siento a Dios. Ahí Dios me está hablando. Ahí Dios me dice, detente. Pero si no me detengo a orar, si no tomo tiempo para platicar con Él, no lo voy a escuchar. Porque es algo tenue, es algo que es. Por eso dice, y es fundamental, ustedes recuerdan el pasaje del profeta, que Dios estaba en un silbo apacible. ¿Se acuerdan? Después de que pasó todo el terremoto y todo el problema. Uno necesita ir a orar, a estar en tranquilidad, a estar con Dios. Y es ahí donde Dios se les va revelando. Y entonces ahí uno dice, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Por qué estoy tan enojado con este hermano? Estoy loco. Al final de cuentas, todos somos hombres. Pues sí, ya me robó eso. Ni se lo va a quedar. Le robaron la tienda el otro día y ya perdió más de lo. Bueno, es verdad, mi Dios. Yo puedo ir y saludarlo y amarlo porque tú me estás amando. Pero necesito ese tiempo. Necesito ese tiempo para que me llegue. No, yo tengo una mujer mejor para ti, espérate, mírala. Tenemos un enorme problema porque lo que hoy pasa en Occidente no pasaba en el Oriente antes. Antes ustedes llegaban a la pubertad y se casaban. Ya se había elegido los padres por la tradición judaica, tenían que haber orado a Dios. Y entonces tenían que haber, el rabino en aquel entonces les habría dicho, pues miren, parece que Dios quiere que este hijo se case con esta hija de esta familia. Ah, bueno, muy bien. Entonces, oren, entonces se hace el matrimonio, a veces antes de que nacieran los niños, ¿se acuerdan? Ahora, después deformamos eso en la Edad Media. Y lo que en la Edad Media tuvimos es, sí, ¿cuánto me pagas? ¿Cómo está? ¿Quién es el rey? Sí, aquí va mi hija. Y ¿sí? Entonces, ya desde la época los judíos estaban deformando, pero lo deformamos más bonito. Y entonces lo que ahora tenemos es algo todavía peor, porque ya quién le va a preguntar a Dios, no, pues me gustó esta muchacha que va conmigo y ya. Entonces fíjense qué importante, el texto de Génesis dice, y piénsenlo un poco, porque yo creo que cada palabra en la Escritura tiene una razón de estar ahí, por algo Dios la puso ahí y no dos versículos abajo. Dice Génesis que primero crea forma de la tierra, le pone su alma y le da su espíritu, las tres cosas, dice el hebreo, a Adán. Y ya que hizo eso con Adán, después le saca una costilla, una parte de él, y no dice que formó, usa una palabra hebrea preciosa, le edificó, le construyó. Una cosa, es una palabra que implica construir un edificio. O sea, algo muy complejo, elaborado, le edificó una compañera. Noten ustedes que Adán es más viejo, él ya vivía, Eva es más joven. Yo de ahí leo que ese es el diseño de Dios para el matrimonio. El hombre debe ser más grande, la mujer más joven, y está construida para. Mucha gente dice, no es cierto, no existe la media. Bueno, a lo mejor no existe, pero mi impresión es que eso está diciendo la Biblia. Que de verdad Dios me edificó a mí. Lástima que no vino mi mujer porque tenía cosas que hacer, pero para que ella les contara su parte, porque ella me ayuda a preparar siempre todas estas cosas. Dios nos edifica a la pareja idónea. Pero este mundo que está sujeto al maligno, que está lleno de doctrinas de demonios, no nos permite alcanzar esa pareja. Muchas veces nos pone cosas ahí, espejos alrededor, para quedarnos fuera de ella. Y el ejemplo típico es la forma en que vivimos. Noten ustedes que en la antigüedad, un muchachito, una muchachita, a los 13, 15 años, ya tenía relaciones sexuales con su marido. Porque es cuando el cuerpo tiene esa urgencia, porque es cuando la biología nos dio esa. Ah, no, ahora hemos decidido, y fíjense en aras de qué, que es lo más dramático, de la razón, ¿ven? No, hay que estudiar, hijo, tienes que tener la cara. Ay, papá, ¿y qué hago con esto que me está? No, ni modo, no se puede, ¿sí? Entonces, ya por desgracia estamos viendo un mundo tan corrupto en tantas cosas, que ahora obligamos a los muchachos, a las muchachas a sufrir. Esta represión de su biología, de lo que Dios ha creado, porque no permitimos esos acercamientos por oración guiados. Yo soy un convencido de que no hay otro diseño para las relaciones sexuales de Dios que estas del matrimonio. Pero no en el sentido en que el mundo lo tiene hoy. Porque para empezar nadie oró en la familia desde que nació el niño para ver con quién se iba a casar. ¿Sí? Y recuperar todo eso está en chino porque ni siquiera sabemos orar nosotros para nosotros mismos. Entonces, tenemos que trabajarlo. Necesitamos ir allá y empezamos por nuestra realidad radical, por mí hoy. Llego a mi casa hoy y me pongo a orar. Dios mío, ¿en qué he andado fallando? ¿Qué quieres que empiece a hacer a cambio? Y lo van a sentir. Yo no les tengo que decir nada. Todos estos farsantes que llegan dicen, Dios me dijo que usted me dé toda su casa y sus acciones y mañana la va a bendecir. Bueno, no son más que farsantes. Porque eso Dios lo hace con cada uno. Y cuando yo llego, identifico como creyente al que lo está haciendo. Porque digo, claro, ese es el camino de Dios. Es lógico. ¿Sí? ¿En qué te ayudo, hermano? Porque hasta siento, hermano, que te tengo que prestar el coche. Sí, sí, exactamente, porque fíjate que me hace falta para... Ah, bueno, pues yo nomás sentí que te lo iba a prestar y te lo presto, punto. Ya no me preocupo. Traten de hacerlo. Mi primer consejo es, ustedes tienen necesidades reales. Y esas pasiones que están en el fondo no son malas. No hay que luchar con ellas. Hay que entender cómo usarlas. Y solo Dios, que fue el que las creó, nos va a ir guiando. Parte importante está en la Biblia. O sea, hay cosas ahí escritas que nos van a ayudar mucho, particularmente el Nuevo Testamento, que está directamente dirigido a sus hijos nuevos, a sus nuevas creaciones. Porque yo les quería comentar que lo único, esto que ser una nueva creación es impresionante. O sea, es nuevo. Antes no existía yo, antes de renacer, yo no había existido. Ahora tengo algo, un espíritu, dicen otros, un cuerpo espiritual, dice algo que me hace distinto a lo que yo era antes de creer en Cristo. Créanlo. Porque eso nos capacita para conocer el otro mundo, el mundo sobrenatural. Romanos 12, 2. ¿Quién quiere leer eso? No sigan los patrones de este mundo, sino transfórmense a ustedes mismos, haciendo nueva su mente para que puedan experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El texto de Romanos es muy sencillo. No sigan los patrones. La palabra griega es esquematizo. De ahí viene nuestra palabra española esquema. Entonces quiere decir, no se esquematicen, no sigan los moldes del mundo, punto. No, es que mira, hermano, que si tú no vas y tienes tus relaciones, no eres hombre. Bueno, eso no dice la Biblia. Ese es un patrón del mundo, punto. Dos, transfórmense ustedes mismos, metamorfose, cámbiense. Y ese metamorfose, esa metamorfosis, solo se puede lograr de una forma según Romanos, haciendo que nuestra mente, nous, dice ahí, no el corazón, la mente, donde están los pensamientos, se vaya hacia arriba. La palabra es anacainosis, haciendo la nueva hacia arriba, hacia las ideas, hacia las cosas que Dios ha revelado. Tengo que ir hacia allá. No solo lo que esté en la Biblia, yo insisto, lo que les revele a cada uno, lo van a sentir, van a decirles, mira, empieza a acercarte a esta muchacha, platícale, hagan eso guiados. Dios no puede pedir nada que viole su propia palabra. Dice aquí que el amor de Dios, en Romanos 5:5, ha sido derramado, no en la mente, dice en el cardias, en nuestros corazones, mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo no sé si ustedes se sienten con mucho amor de Dios, pero dice el texto que ya está en mi mente, ahí se derramó, ahí lo tengo, puedo usarlo. Creo que uno de los llamados más fundamentales del cristiano es amar con ese amor de Dios, a usarlo, a manifestarlo, a aprovecharlo. Ya lo tengo, solo que no lo uso. Es largo ver cómo lo usamos, pero quiero acabar con esto para que podamos hablar de preguntas. Génesis 6, 9 al 12. ¿Quién tiene por ahí su Biblia de Génesis 6, 9 al 12? Porque yo sé que se los pido leer ahí, nadie me lo lee. Entonces, no tiene ningún problema porque eso está en hebreo. Esas letras raras es el hebreo. Entonces, sí, muy facilito. Sí. Entonces, ¿quién me lo lee? En su Biblia le paso el micrófono. ¿Quién lo tiene ya por ahí? Usted me dice quién y yo se lo paso. Ya, acá, perfecto. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a tres hijos, a Sem, a Cam y a Gafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba en la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que ésta estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido. Ya está muy bien. Entonces, fíjense ustedes que hay otro versículo, creo que es el 5 o el 4. Sí, el 5, y vamos a leer el 5 además de ahí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Lo que dice el texto, que Dios se talló su corazón. ¿Se han pegado? ¡Ay, me dolió! Eso dice el hebreo, que Dios se talló su corazón del dolor que tuvo por lo que estaba viendo. ¿Y qué era lo que estaba viendo? El versículo es tremendo. Que todo designio, la palabra hebrea quiere decir toda forma, toda estructura, todo lo que se imaginaban como plan para realizar, todo designio de los pensamientos del corazón, no está en la mente, ¿ven? Está en lo que ellos creían. Era todo el día solo lo malo, dice el hebreo. Nada más lo malo. ¿Pueden imaginarse una época así? Ciertamente esta no lo es. No estamos tan mal como en aquellos días según la Biblia. Pero si lo que dice la Biblia es literal y fuera cierto, todo lo que pensaban cada minuto los hombres, todo lo que planeaban hacer era solo lo malo. Y entonces por eso llama la atención que se hable de Noé. Dice el texto ahí hebreo que Noé era un hombre perfecto. ¿Escucharon? La palabra perfecto es esta, tamim, y quiere decir sin defecto físico. No moral, no es que fuera una gente muy buena, ¿sí? O muy religiosa, no, quiere decir que no tenía ningún problema en su cuerpo. Por el contexto, cuando uno lo lee con detalle, resulta que la tierra se destruyó. Tres veces se usa la palabra y la tierra se destruyó y se destruyó y se destruyó. ¿Por qué? Porque estaba llena de violencia. El contexto nos enseña que los hombres habían corrompido su camino sexual, que tenían relaciones que Dios no había diseñado. Básicamente uno piensa en las homosexuales, o puede haber otras, ¿sí? Entonces, tenían un montón de perversiones de ese estilo, ese es el contexto de este capítulo, y entonces, para fines prácticos, ya estaba destruido lo que Dios había diseñado, y el único que se había mantenido tal y como Dios lo había creado era Noé, ¿verdad? Físicamente. Dice, y por eso, lo dice, hay que salvar lo que queda. Hoy vivimos una época muy similar, no tan grave, pero parecida, porque hemos llegado al momento en el que autorizamos todas estas conductas. Venía platicando y me dicen que, por ejemplo, en la universidad ya es normal que dos muchachos estén besando, o dos muchachas ahí en el jardín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya están las leyes permitidas, porque estamos en el siglo XXI, porque eso es lo correcto. Bueno, ¿qué debo hacer yo como un creyente? Bueno, vamos a probar total. ¿Qué tan malo puede ser? Es más, ya hay iglesias que aceptan a los homosexuales, ¿no? Si ustedes creen que la Biblia de verdad es un diseño espiritual que nos fue dado porque necesitábamos, bueno, aquí nomás dice que en toda su generación él era el único, en los versículos 8 y 9 y en el 7:1, si ahí acaba, en el 7:1 dice, si leemos el 7:1 nada más para que ustedes vean, que de todos sus contemporáneos, él era el único Noé que no se había corrompido. Entonces, estamos en una época dramática, no ha llegado a ser todo lo malo a que podría ser, pero es lo suficientemente mala como para tener a nosotros, ponernos graves problemas. Las pasiones, ¿cuál es la forma correcta de controlarlas, de usarlas, yo diría, no de controlarlas, repito que yo creo que eso es lo correcto, y ya les dije cómo. Creo que hay tres partes fundamentales. Primero, leo mi manual. ¿Cómo se supone que yo, digo, todo el mundo lee el manual del coche antes de usarlo, ¿no? O del aparatito nuevo, este de la iPod que compré, tengo que leer el manual. Bueno, lea su manual, porque la Biblia es el manual de cómo Dios nos diseñó. La Biblia es el manual de cómo estamos construidos para funcionar. Y entonces dice que hay conductas que sí debemos tener y conductas que no. No puedo robar, no puedo emborracharme. ¿Por qué? Claro que puedo, mira, estoy tomando y qué, no me cae un rayo. ¿Sí? Tu Dios no existe. Eso lo he escuchado muchas veces. Mi consejo es, no pueden ustedes hacer eso porque el cuerpo, el plan universal no está diseñado para eso. Si lo hacen, están fuera de ese plan universal. No solo no están en comunión con Dios, además dice el texto de la Biblia que se están acarreando problemas para ustedes mismos. Eso es un hecho, no podemos darle la vuelta, ni modo. Así va a ser porque así está construido el universo. ¿Sí? Si yo le pego aquí, se va a caer porque existe la gravedad. Bueno, yo creo que en ese mundo sobrenatural, ese manual de ahí me dice que esas cosas pasan. Y cuando yo voy por ese camino, no puede tener otro fin que el de la muerte, el de la destrucción, como en el caso de Noé. Consejo entonces, lean su manual y oren mucho. Vayan a Dios y digan, Dios, tengo este... Y créanme, Dios no abandona jamás a nadie. El que dice el texto, si tú buscas vas a encontrar, al que toca, ¿verdad?, se le abre. Entonces créanme, si ustedes paran sus carreras y dicen, voy a escuchar a Dios... Les va a revelar su vida, les va a decir así y así. Entonces, bueno, claro. Si yo no sé mucha Biblia, está más difícil, porque parece que un principio bíblico es que Dios no revela lo que ya reveló. Es como decir, bueno, no seas flojo, pues si ya le dije ahí a alguien, léalo usted primero. Entonces, me lo leo. Pero bueno, ahí dice muy bien sí, pero no dice de María a las 8 de la noche hoy, que, ¿verdad? O sea, ya, bueno, ok, los detallitos se los puedes preguntar a tu padre. Pero tienes que conocer el contexto. Entonces, mi consejo, fíjense qué tremendo. Se tienen que meter a clases bíblicas mucho, ¿sí? Y sobre todo tienen que orar mucho. Y de verdad, créanme, les va a cambiar la vida si empiezan a escuchar esas pasiones que llegan en la oración cuando han terminado de orar. Y esas pasiones son tranquilas, son guías claras. Es como un manantial que por aquí, ve por allá, haces, háganlo, confíen. Y van a ver que al hacerlo... Eso les va a generar creencia, porque van a hacerlo, va a funcionar, les va a dar resultados y van a seguir haciéndolo más. Y poco a poco van a ir construyendo una vida de comunión, de armonía con Dios. ¿Preguntas? Ahora sí, ya, vamos a las preguntas que querían ustedes, que tenían muchas. Sí, las que ustedes digan. Acá, vamos para allá. Les digo que me siento como don Francisco. Creo que eso del conocimiento es un poquito complicado. Varios filósofos nos dicen que de acuerdo al concepto que tengamos del universo, es lo que somos. Así es que entre más conocemos, más nos complicamos la existencia. Y reaccionamos de acuerdo al conocimiento que tengamos. Ejemplo. Lo que para nosotros es una escoba, porque ya tenemos conocimiento de una escoba, para un niño es un caballo. Y así por el estilo. Entonces, pues es difícil definir este concepto de conocimiento. Yo llegué un poco tarde y no sé qué es lo que habló anteriormente. Es que sí lo definimos, fíjese, dijimos que saber era toda la información que uno tenía. Bueno, no lo estoy definiendo, yo estoy siguiendo a un filósofo mexicano que se llama Luis Villoro, y él hace una definición muy útil, que además coincide con la Biblia, si no, no lo usaría yo. Dice, conocimiento es todo aquello, bueno, sabiduría, el saber es todo lo que conozco por referencia de otros, por los libros, porque me dijeron, ¿verdad? Porque alguien oyó, porque bien, pero el conocimiento, no el saber, es aquello que conozco por experiencia propia, algo que yo experimenté. Entonces, distinguíamos entre creer, saber y conocer. Por eso empecé, porque sí era importante al principio hacer esa diferencia, claro. ¿Qué más? Otra cosa. Otras. Creo que nosotros, nuestro fundamento teológico lo tenemos en las instituciones de Calvino. Nuestro máximo teólogo presbiteriano. Y usted nos está disertando algo romano, algo con eso de decir que no es absoluta la palabra. Hasta me dio miedo eso. No es absoluta la palabra de Dios, la Biblia. No, yo digo lo contrario. Yo estoy convencido de que cada tilde de la Escritura es fundamental. Porque usted dijo que continuamente nos está hablando Dios. Eso es pensamiento romano. Porque por eso ellos dicen, no es la única palabra de Dios la Biblia. Por eso es que están las encíclicas de los señores estos, ¿no? Papas. Que para el pueblo romano, pues es lo que dicen, es lo que se hace, dejando a un lado la Biblia. Bueno, no sé qué explicación me da al respecto. Mire, fíjese, le voy a contar algo bien interesante. Y esto a veces no se entiende así, pero tenemos que entenderlo, porque es un problema que vivimos como iglesias. Suponer que Calvino tiene la razón en todo, desde mi punto de vista, es herejía. ¿Y por qué es herejía? Porque es un ser humano. Porque Calvino fue un hombre. Tiene que haberse equivocado, punto. ¿Dónde? No lo sé. No tengo ni idea. Pero yo jamás me atrevería a decir como usted dice, porque me parecería tremendamente romano, suponer que un ser humano ha entendido la Biblia por todos lados perfectamente. No, yo creo que no lo logramos. Yo creo que la Biblia es tan grande, tan vasta, tan magnífica, que ningún ser humano va a poder entenderla en su totalidad. Claro, hay algunos pensadores que me parece que tienen más lógica, más razón que otros. Y entonces, si tengo que escoger entre Santo Tomás o Calvino, bueno, pues no tengo duda, Santo Tomás me parece que está perdido en muchas cosas. Pero suponer que hay algo más valioso que la Biblia para un creyente me preocupa. Entonces, tomen ustedes en cuenta que la teología, y quizá esto no ha quedado claro en general, y a lo mejor no es el tema de la plática de hoy, pero hay que decirlo así, la teología es una construcción humana. Es la reflexión filosófica, lógica, conceptual, sobre la revelación de Dios. Los teólogos, porque yo también soy teólogo, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Yo estoy convencido de que Lutero, Calvino y hasta Santo Tomás, si usted quiere, trataron de hacer su mejor esfuerzo. Pero también creo, porque la Biblia lo dice, que los hombres pecamos, nos equivocamos. Y que nuestro conocimiento está muy lejos del conocimiento de Dios. Entonces, yo siempre prefiero regresar al texto bíblico. Y si algo dice la Biblia que contradice a Lutero, Calvino, Santo Tomás o al Papa, pues yo me voy con la Biblia. Me importa muy poco a quién contradiga. ¿Por qué? Porque creo que ese es el camino que debería yo seguir. Yo estoy convencido que es la palabra de Dios, ese manual que ha cuidado, que ha preservado, lo que debe normar mis criterios. ¿Qué más le puedo decir? Esa es mi opinión. ¿Otra más? Claro. En sus apuntes que nos proyectó, es un tema de gran controversia que la filosofía moderna se ha embutido. El decir que Satanás fue creado por Dios. Nosotros no lo creemos así. Bueno, no debemos, bueno, yo en mi concepto no es creerlo así. Dios creó las cosas, los ángeles perfectos. Y este ser, por su altivez, por su soberbia, se convirtió en Satanás, no que fue creado por Dios, Satanás. Ya, ¿verdad? Sí, no, fíjese que estamos de acuerdo los dos. El texto dice que Dios creó a Satanás. Pero se llamaba diferente, se llamaba Luz Bella, era el sello de la perfección. Y claro, corrompió su camino, se usa la misma palabra, destruyó su camino. ¿Por qué? Por soberbia. Él dijo, yo voy a ser Dios. De hecho, Él quiere nuestra adoración y muchas veces este tipo de conductas que hoy tiene la humanidad, que nos instan a, vamos a la homosexualidad, vamos al alcoholismo, vamos a las drogas. Yo creo que sí son formas de darle adoración a Satanás. Tendríamos que sentarnos a ver los versículos de la Biblia y entonces dirán, ¿ay, de veras? Pues yo creo que sí. Pero entonces, sí lo crea como ser. Lo que pasa es que es un ser que decide corromperse. Como cualquiera de aquí podría decidir corromperse. No quiere decir que Dios no lo creara. Sí, claro que lo creo, pero se corrompió. Era el deseo de Dios que se corrompiera, como usted dice, es una gran discusión teológica por ahí, ¿verdad? Pero en ese sentido sí lo crea como ser, no existía y viene a existir, pero después se corrompe y cambia su nombre al adversario, ¿no? O sea, ¿qué más? Ezequiel dice mucho de eso. ¿Otra pregunta? Otra por allá. Gracias. ¿Tu nombre es, perdón? ¿Tu nombre? Giovanni. Giovanni. Giovanni nos está ayudando. Ay, estas son las muy, muy difíciles, a ver. Ahí me ayudan ustedes. ¿Concupiscencia y pasión es lo mismo? ¿Ven? ¿Qué les dije? ¿Qué creen ustedes? ¿Concupiscencia y pasión es lo mismo? No. No, ¿por qué? ¿A alguien quiere opinar? Fíjense, la pasión, en sentido, todas esas son palabras castellanas, ¿verdad? Los textos bíblicos usarían otras palabras, pero vamos a dejarlo así en castellano. ¿Qué es la concupiscencia y qué es la pasión? Los griegos empezaron con esto, y entonces decían, cada vez que yo quiero algo más de lo que es correcto, de lo que la naturaleza manda o algo así, voy a decir que está fuera de control. Y empezamos a hablar de las pasiones como aquello que nos inflama, que nos enardece, que nos enoja o que nos entristece. Eso es una pasión, un cambio de ánimo, van a decir otros. ¿Qué es la concupiscencia? Entonces, ahora voy a hablar de muchos tipos de pasiones. Por ejemplo, voy a tener una hambre loca de comer de todo. Entonces voy a tener la glotonería. Voy a tener un deseo loco por gobernar a todos. Y entonces así empiezan distintos. Entonces no, la concupiscencia es uno de los tipos de pasiones. Varía a veces cómo se usa, pero es solo uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué más? Otra. Si una pasión surge de los deseos, ya sean buenos o malos, ¿cómo una pasión generada por deseos buenos te puede causar un mal? Fíjense qué interesante. ¿Quién decidió que los deseos eran buenos? Acuérdense del árbol del bien y el mal, de Adán y Eva. El árbol de lo bueno y de lo malo. La exégesis más típica es decir, cuando el hombre se quedó con la idea de decidir lo que es bueno y malo y no dejó que Dios decidiera lo que es bueno y malo, ahí empezaron los problemas. Entonces, si tú me dices que esa pasión era buena, supongo que tú decidiste que era buena. ¡Ay, eso es muy peligroso! Lo importante es que Dios diga que es buena. ¿Sí? Entonces, ¿qué, una pasión que Dios dice que es buena te puede producir algo malo? No en teoría, ¿verdad? ¿Qué más? Pero claro, algo que tú crees que es bueno, pues sí, porque a lo mejor estás bien equivocado. ¿Por qué una pasión puede producir sufrimiento? ¿Por qué una pasión produce sufrimiento? Porque estamos hechos de un material hermoso. Dios nos ha puesto a trabajar, ¿se han fijado? El primer mandato que le da a Adán es, trabaja el jardín, cuídalo, lábralo. Dios no quiere que vivamos, como alguna gente dice, así rascándonos la panza, o no sé, como a los angelitos los ponen ahí en el cielo, que no sé. No, no, no, Dios quiere que trabajemos. Y parece que las pasiones, esta pasión, nos insta, es como si fuera nuestra pila, yo a veces lo comparo con el motor del cuerpo, es lo que nos hace movernos, es lo que nos dice, mira, yo creo que puedo construir algo más bonito, y entonces lo siguiente es decir, Dios, ¿tú qué piensas? A mí se me ocurre, no, ah, bueno, ya no hago nada, eso es un creyente, ¿no? Pero si te dice Dios, sí, ¿cómo no? Inténtalo, ¿cómo? Entonces la pasión me va, ¿te fijas? Es como ese motor que me va dando ánimos, yo creo que esa es una de las... Quizá la función básica de las pasiones es esa, empujarnos a construir. Dios nos quiere constructores, ¿no? Dios nos hace a su imagen y semejanza, como gobernantes, es muy interesante. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. ¿Dios es un ser con pasiones? Dios es un ser con pasiones, para los hebreos sí. La Biblia tal y como está escrita, y ustedes deben haberlo leído, dice, Dios se enoja, Dios se arrepiente. Dios se alegra, a Dios le dolió el corazón, lo acabamos de leer. Hemos pensado ya en Occidente, por el influjo de todos esos pensamientos griegos, que no, pero es que así dice la Biblia, pero es una figura literaria, Dios no tiene pasiones, a Dios ni le importa cómo le vaya a usted. Hay teólogos, muchos teólogos que creen eso, yo no creo eso. Me parece que realmente Dios, habiéndonos hecho a su imagen y semejanza, debe tener pasiones como nosotros. Y cuando la Biblia dice que Dios sufre, Dios sufre. Los rabinos tienen una frase hermosa, ellos dicen, los judíos dicen, y Jesús debe haber pensado así, ¿eh? Dios no sería Dios si no sufriera. Las demás ya las contesté. Ah, qué bueno. ¿Algo más? Hay otro. Ah, ya al fondo. Uy, esa se ve que nos va a llevar media hora, pero a ver. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? Muy bien. ¿Ya ven qué les dije? Bueno, es que la risita, como se rió, dije, hijo. Bueno, ustedes me detienes, mi querido Elier, cuando usted diga que ya, ya, pero 5 minutos, perfecto. Entonces, fíjense ustedes. Hay discusiones teológicas tremendas, porque hay pasajes que se pueden interpretar de una forma y otros de otra. Pero les voy a dar los textos y luego las interpretaciones, que creo que es lo correcto. Uno dice, así dice, y luego a ver qué se le ocurre a usted qué quiere decir. Entonces, eso es lo que hacemos los teólogos. Todos los teólogos hacemos eso. Vemos todos los pasajes en los idiomas originales y decimos, bueno, ¿y cómo lo pensó fulano? ¿Y cómo lo pensó ¿Y qué parece? Y él no conocía este manuscrito, y él no sabía este significado. Así se le hace, ¿no? Entonces, cuando uno piensa acá, dice, las palabras son diferentes tanto en griego como en hebreo. Dice el texto que Dios formó, y la palabra hebrea es yatzar, al hombre del polvo de la tierra, su cuerpo. Pero luego, el cuerpo del hombre lo formó, pero luego dice también Génesis que Dios le puso, sopló en su nariz, aliento de vida. Nefesh haya, nefesh es la palabra hebrea para alma, y haya es viviente, existente. Porque también hay almas muertas en la Biblia, en el hebreo. Hay otras que no están vivas, pero bueno, es otra historia. Y luego está otra palabrita que es la palabra ruaj, espíritu. Y dice además, ¿verdad?, que lo creó a su imagen y semejanza. San Pablo después, el Nuevo Testamento hace lo mismo, separa estas dos palabras. En el Nuevo Testamento la palabra alma es la palabra psuche, o psiqui, psique, se escribe. De ahí viene la palabra psicología, ¿no? De alma. Entonces, el alma es psique y el espíritu es nefma, o neuma, se escribe así. Entonces, son dos cosas diferentes. Nadie dice que la psiqui o la psiqui sea santa. El alma no es santa. Y dice la Biblia que los animales tienen alma, dicho sea de paso, ¿eh? Pero dice la Biblia que solo el ser humano tiene espíritu, ¿sí? El nefma. Entonces, muchos dicen, sí, son cosas diferentes. Y leen aquel pasaje de Pablo tan famoso, de que, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta la venida, ¿se acuerdan? Entonces dicen, ven, ahí están las tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, un ser humano está hecho de esas tres cosas. Pero otros dicen, no, lo que pasa es que son sinónimos. Se usan, son palabras diferentes, pero son sinónimos y la verdad es que el alma y el espíritu es lo mismo, ¿no? Seguro has de haber leído alguna gente que dice eso. Y otros dicen, el hombre es una sola cosa, no son tres partes, es una sola. Y San Pablo dice eso ahí nada más como una figura literaria, pero no es real. Ustedes pueden creer lo que quieran casi casi, si se pueden hacer teólogos, porque hay escrituras que pueden apoyar una o la otra postura. En lo personal, a mí me da la impresión de que son distintas, de que el espíritu es diferente al alma por la forma en que se usa en la Biblia. El alma sería lo que permite a los seres vivos estar respirando, caminando, ya sean animalitos o seres humanos, y el espíritu es algo que Dios solo le concede en el Antiguo Testamento a algunos individuos, y durante un poco de tiempo, mientras andan en comunión con Él, y si no, se los quita, ¿se acuerdan? Y el espíritu de Dios, de Yahvé, de Jehová, vino sobre Saúl, y vino sobre, y esa figura de vino sobre quiere decir que estaba como que, si se porta mal, se lo quito. Mientras que en el Nuevo Testamento ya está dentro de nosotros, dice el texto que ha sido, es, Pablo le llama, tenemos un cuerpo espiritual, es parte de la naturaleza, eso nos hace hijos de Dios. Pero en la Biblia entonces sí se usan así y hay quien lo ve como que son cosas distintas y hay quien opina que es la misma. Tendrías tú para tener certeza absoluta, tienes que estudiarlo. No le creas a nadie, ese es mi consejo. Tienes, lo que es honesto desde mi punto de vista frente a Dios, es que hagas tu máximo esfuerzo. Hay una hermosa parábola de los talentos. Si usted tiene la capacidad y no va a estudiar, Dios te va a demandar el no haber profundizado. No creas que yo estudio mucho porque quiero ser muy sabio, muy famoso. No, simplemente porque me dio esa capacidad y yo sé que si no la uso a su máximo grado, un día me voy a enfrentar a Dios y me va a decir, ¿por qué no lo hiciste? Entonces mejor lo hago. punto. Pero si no me sirve para darles un poco de luz a los demás, ¿para qué lo hago? ¿No? ¿Qué más? Allá al fondo hay otra. ¿Sí nos alcanzaron 2 segundos? Dicen que ya la última. Bueno. ¿Cómo saber cuándo es bueno usar una pasión? Ay, Alejandro. No, ¿verdad? Ah, okay. ¿Cómo saber cuándo es nuevo, bueno usar? Es que desde acá me pareció que era. ¿Cómo saber cuándo es nuevo, bueno usar una pasión? Ya lo mencionamos un poquito, ¿no? ¿Cómo dirían ustedes cuándo saber que cuándo es bueno usar una pasión? Leyendo la Biblia, orando, ¿no? ¿Cómo, cómo? Pues leyendo la Biblia, orando, escuchando. Y cuando Dios dice que sí. Entonces fíjate que quiere decir que tienes que estudiar un poco. Tienes que saber cómo Dios ha diseñado tu cuerpo, cómo Dios diseñó el universo, y luego tienes que orar y decirle, oye Dios, ¿y cómo ves? ¿Sí me aviento esta empresa o no? Estamos acostumbrados a refrenarnos, ¿sí? Normalmente cuando uno tiene pasión enseguida se detiene. Esa es la tradición griega que traemos, desde Aristóteles y Platón y todos ellos. Otros pueblos no pensaron así. Por ejemplo, los griegos antes de Aristóteles y Platón, por ejemplo Aquiles, todos los de la Ilíada, ellos no refrenaban sus pasiones. En cuanto se enojaban, sacaban la espada y le cortaban la cabeza, ¿se acuerdan? ¿Han visto Troya y todas esas cosas? Bueno, para ellos eso era lo correcto, para ellos así se debía vivir. Nosotros, con el Nuevo Testamento, aprendimos que no son las pasiones lo importante, y yo quisiera terminar con esto. No son las pasiones el centro de vida de un cristiano, es el amor de Dios manifestado. Ese es finalmente el único mandato que de verdad nos deja Jesús, ¿se acuerdan? Ámense los unos a los otros. ¿Tú crees que el amor es una pasión? Tienes todo tu derecho en pensarlo. Por eso yo les digo que me parece que es el corazón la sede de las pasiones, el corazón bíblico, porque eso es lo que dice Jesús, ámense, y uno para nosotros el amor es una pasión, ¿verdad? Está ahí en el corazón. Bueno, ámense los unos a los otros tal y como yo os he amado. Eso es lo que él está, así van a saber todos los otros incrédulos de allá afuera que ustedes son mis discípulos. Ese es el mandato. Entonces, si tú me dices, debo usarle la, pues claro que debes, pero tal y como te amó Jesús. Entonces hay que entender qué es ese amor. Vámonos, entonces, yo sigo, digo, pero...